Bueno, momento en horario público de recibir a Estela Caloni. Estela es periodista de una larga trayectoria y como parte de esa extensa trayectoria ha trabajado bastante en lo que tiene que ver con poner a la luz la coordinación de los de las diferentes dictaduras continentales en lo que se conoció como Operación Cóndor o Plan Cóndor. De esto vamos a hablar también con ella a propósito de cómo llamar a lo que sucedió con esta coordinación. ¿Qué tal, Estela? Fernando Tevele aquí en Horario Público. ¿Cómo va? Buenas noches. A ver, contanos un poco, en principio, ¿cómo deberíamos llamar? ¿Plan Cóndor o Operación Cóndor? Porque nos han marcado una distinción a propósito de esto. Yo marco la distinción en este sentido. ¿Por qué nosotros, por una simplificación de las cosas, vamos a llamar Operación Plan lo que los mismos autores del maldito hecho llamaron operación? Claro. De un solo libro, ni de los de los hombres que escriben en Estados Unidos, de todos los periodistas que escriben en Estados Unidos y en Uruguay, como Blix, todo el mundo, ¿por qué? Porque el documento dice la Operación Cóndor, porque el señor que informa desde acá del FBI la operación, porque es una operación de contrainsurgencia, no es un plan trazado, como se puede trazar el plan madre, donde estas operaciones entran, porque no es la única, Cóndor, no es la única, es una muy importante por las figuras relevantes que fueron asesinadas en ese tramo, en ese periodo histórico, claro, por los hombres de Cóndor. Uh-huh. Es una cuestión de táctica, sí, es un plan estratégico como el Plan Colombia, es un plan. Yo no podría decirles llamarle Operación Colombia, porque no se llama así. Simplemente se llamó Plan Colombia desde entrada, así le pusieron ellos, como Operación Cóndor se llamó, y si no, todos los cables desclasificados, dice Operación Cóndor. Claro. Llegar a suceder por este facilismo con que hablan, decir pedir un archivo del Plan Cóndor, y como en realidad lo tienen archivado por Operación Cóndor, nunca encuentres ese archivo. Entonces, por eso hay que mantener los nombres. Nosotros estamos luchando en el tema de derechos humanos, no estamos luchando en cualquier cosa, y todo lo que digamos tiene que ser absolutamente exacto para que le sirva a la justicia. Claro. Estela, ¿podría decirse que la sede argentina del Cóndor fue Automotores Orletti? Mira, sí puede decirse de alguna manera, porque también no hubo prisioneros de Cóndor en otros lugares, como el Atlético, el Pozo de Banfield, es decir, no fue lo único, pero fue un lugar donde en un momento histórico tan grave como el 76 se concentraron una cantidad de prisioneros que eran todos que estaban dentro del esquema de la Operación Cóndor. Uh-huh. Son los uruguayos, como todos los que pasaron por ahí, chilenos, qué sé yo, bolivianos, y algunos que tampoco ni sabremos, pero que, y argentinos, pero allí venían la gente, los oficiales de Uruguay, los oficiales de Paraguay, pero yo también tengo registrado que oficiales torturadores paraguayos vinieron a ver a otra gente que estaba prisionero en otros lugares. Entonces, Orletti es importantísimo, es básico, es como el símbolo, diríamos, en la Argentina, pero no podemos descuidar los otros nidos del Cóndor, porque si no podemos concentrarnos solo en eso, aunque ese es básico, porque para entender cómo funcionó todo, porque ahí se concentró una cantidad de gente extranjera, inclusive dos diplomáticos cubanos, que se los ha dicho ahí. Bueno, es decir, esa es la esencia de lo que fue Cóndor. Por eso Orletti es tan importante, por eso es un símbolo, pero yo siempre sostengo, porque siempre uno tiene que ir a más, ¿no? No solo quedarse y decir, bueno, ya esto, acá está. No, ver los otros lugares donde estuvieron, porque sabemos que los militares uruguayos se quedaban en algún lugar en San Justo, que a veces no lo hemos podido ubicar, falta mucho para ubicar. Pero lo esencial es que con lo que pasó, con los planes que ellos armaron en el tema de Orletti, de trasladar gente para armar otra operación en Uruguay, que se armó una operación distinta, la operación dentro de Cóndor había pequeñas mini operaciones. Operación Zapatos Viejos se llamó una que hicieron en Brasil. y vas mirando Operación Murciélago, Operación esto, entre la misma Operación Cóndor había mini operaciones en cada país que tenían otro nombre, porque yo sé, en el tema contrainsurgente se mueven de esa manera. Mira, esto es básico. Si nosotros no estudiamos contrainsurgencia a fondo, lo que fue la contrainsurgencia en los años 60, en los años 70, lo que es la contrainsurgencia hoy en día, podemos entender muy poco de este nivel de perversión y de planificación en torno a un plan madre. Dentro de ese plan madre se tiran un montón de operaciones contrainsurgentes que tienen un periodo de duración, no permanecen. Uh-huh. No permanecen a través del tiempo, ellos lo utilizan en la Operación Calypso, en Centroamérica, la Operación Lobo, todo eso en la misma época del Cóndor, incluso dentro de la época del Cóndor, el Cóndor todavía está funcionando, la Operación Calypso en Centroamérica, la Operación Lobo en otros países, y digo, es muy importante, es interesantísimo. Todo, el seguimiento es muy, muy fuerte, muy fuerte. Estela, ¿se puede hablar de una jefatura del Cóndor? Y en ese caso, ¿quién la ejercía? Mira, hasta ahora lo que marcan todos los hechos es que el nudo fuerte del Cóndor se arma en Chile, porque allí convergen inclusive estos grupos terroristas cubanos que están con Pinochet, como Orlando Bosch, otro... Paz, que están involucrados en crímenes de Cóndor, que tuvieron que declarar en Italia incluso. Se concentraron los mercenarios italianos de Vanguardia Nacional y de otros fascistas, todas organizaciones fascistas. Entonces, hicieron un núcleo duro allí, y es el general Manuel Contreras el que cita a la primera gran reunión que se llama la que funda Cóndor, no sin decir que antes ya se operó como una operación, yo creo que de prueba, ¿me entendés? Como se hizo una movida como el asesinato del general Carlos Prat aquí en Argentina en septiembre en 1974, en el 75 el intento de asesinar a Bernardo Leighton en Chile, el asesinato de Ramón Trabal en Francia, un militar uruguayo, es decir, se probó toda, se armó la escenografía y después ya se cita a todas las agencias de seguridad de cada una de las dictaduras y los cita Manuel Contreras para esa reunión en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, donde Argentina, aunque no está la dictadura todavía, van enviados de la seguridad, de la inteligencia, que habían ya colaborado en el armado del asesinato del general Prat aquí. Entonces, de ahí, él cita esa reunión, que es la reunión de donde sale, que es una reunión de cuyo... Ya la habían mostrado un poco los periodistas que denunciaron o que hicieron un libro que se llamaba Asesinato en el barrio de las embajadas, John Dinges y Saúl Landau, sobre el asesinato del canciller, del ex ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos estaban tan impunes, creían que todo eso iba a quedar tan cerrado, que nunca pensaron que ese asesinato de Letelier en Washington fue de los que más proveyó para entender lo que era la Operación Cóndor. Eso fue en septiembre de 1976. Claro. Estamos charlando con Estela Caloni, que es la persona indicada para charlar sobre la coordinación continental de la tortura y de los asesinatos en la época de las diferentes dictaduras militares en la década del 70. Y se puede hablar también de que haya trascendido, por ejemplo, en el caso de las dictaduras que duraron más tiempo, como la chilena que vos marcabas recién, cuando había democracia en la Argentina, ¿seguía esa coordinación? Bueno, el Cóndor todavía no se le ha dado un límite final, aunque se ubica más o menos en los años 80, 82, 83, pero ya no era el mismo Cóndor que fue en los años duros de las dictaduras. Porque también en el año 79 muchos de estos personajes se fueron a Centroamérica, se fueron, por ejemplo, en Guatemala, donde está, hay una investigadora que pronto yo voy a traer el libro de ella acá, Lucrecia, que está investigando, que era la esposa de Rodrigo Asturias, que fue dirigente de la ORNG en su momento, y que ellos están investigando el cóndor, lo que podría ser la ramificación del cóndor con otro nombre, pero había algunos de los militares, que produjeron una especie de matanza de todos los políticos que empezaban a emerger contra las dictaduras ahí, no importa si eran más de izquierda o moderados o socialdemócratas, en Guatemala, entre ellos un familiar del actual presidente de Guatemala, Álvaro Colom. Entonces, lo que te quiero decir es que es muy seguir esta ruta de terror implica seguir en muchos países. Por ejemplo, tenemos que profundizar en Perú. Brasil tuvo un papel, pero Brasil siempre jugó a involucrarse de una forma cuidadosa. Es decir, si vos ves, jamás hicieron un aparataje como este de Orletti, entre lo que se entreveraba la contrainsurgencia y la mafia, porque había individuos que venían de ser absolutamente mafiosos, y paramilitares de la AAA y un montón de cosas. Bueno, ahí se unió todo, ¿me entendés? Claro. En Brasil no podés encontrar eso, pero en cambio podés encontrar una fuerte presencia en enseñanzas de tortura en Chile, en muchos lugares. Y no encontrás tampoco las mismas cifras de desaparecidos que se encuentran aquí o en Chile, sobre todo en Argentina, que en el sur es la que tiene una cifra altísima, ¿no? Claro. Entonces, sí. Por eso te digo, es muy, muy, muy importante seguir. Pero hay que marcar una cosa. Mira, aquí no nos podemos empezar a descuidar, porque estamos viendo, están pasando muchas cosas raras y los organismos de derechos humanos tienen que estar atentos. Las dictaduras acá fueron impuestas por orden de Washington. Están las cartas de Kissinger, están las órdenes de Nixon para tirarlo a Pinochet, está todo, hay documentación para todo. Entonces, últimamente, hay una idea de que, bueno, que en Argentina, que los franceses, acá hubo instructores franceses en los años 60, 50, siempre no había asesores norteamericanos en esa época, mucho se estudiaba con los franceses. Los franceses dieron su clase, pero los norteamericanos al Comando Sur fueron llevando todas esas experiencias del mundo y en sus cursos y programas te marcaban cómo era la contrainsurgencia urbana, la contrainsurgencia en selva, la contrainsurgencia en zonas pantanosas, y bueno, te estaban enseñando lo que habían aprendido de los franceses o de los otros, o de los búlgaros, o de los que fuera, ¿me entendés? Claro. Era reunir en el Comando Sur lo que es, concentraron toda la enseñanza contrainsurgente y van incorporando siempre nuevas cosas. Entonces yo estoy escuchando asombrada que se habla todo el tiempo de los asesores franceses como si Francia hubiera dicho, como si fuera una dictadura, la dictadura argentina fuera una dictadura armada por Francia. Pues no, una dictadura de Estados Unidos, donde se usaron las enseñanzas pasadas, porque los militares argentinos quisieron distinguirse bastante, decir, nosotros tenemos otra formación, otra preparación, lo que sea, pero no nos equivoquemos. El responsable intelectual de las dictaduras y el que dio las armas y el que estuvo sosteniendo todas las dictaduras es Estados Unidos. Es Estados Unidos, no es Francia. Que hayan asesores franceses que hayan enseñado que de la organización del ejército secreto de Francia, que son la gente que nunca se conformó, los asesinos de Argelia, los más duros, que se conformaron en esa organización secreta, que era una organización terrorista secreta, pero armada por los exmilitares de Francia, en Argelia, en Indochina, y entonces esta organización secreta colaboró con Cóndor. OAS también colaboró con Cóndor, junto con los fascistas italianos, con los fascistas españoles, con mercenarios de otro tipo, con la AAA, con lo que busques. Entonces, esto, por eso, es un nudo muy fuerte, por eso hay que ser tan acucioso en lo que decís y en lo que escribís. No podés apartarte en nada y dejar volar tu imaginación para cualquier lado, porque no es una cosa de imaginación, es algo que sucedió que tiene fechas, que tiene datos, que empezó en un lugar, qué le pasó a tal víctima de Cóndor. Hay sobrevivientes de Cóndor, con lo cual estos sobrevivientes también te dan la dimensión, te cuentan cómo fueron llevados de Misiones a Paraguay, de Asunción, a la técnica de ahí a otro lugar, cómo fueron llevados. Hay otros que saben cómo se fueron a Chile, los de Uruguay. Por eso es importante Orleti, porque Orleti marcó que se llevaron en esos vuelos todo ilegal, porque esto de la contrainsurgencia siempre es ilegalidad. Uh-huh. Ilegalidad en todos los aspectos. Y por eso nosotros estamos atravesando un periodo histórico muy duro, porque en los años 90 todas estas doctrinas contrainsurgentes fueron reelaboradas para que hubiera contrainsurgencia mediática, contrainsurgencia cultural, contrainsurgencia política, contrainsurgencia en todo lo que fue decir, salió solamente de la cosa armada y de esta ilegalidad criminal a extenderse como una ilegalidad también criminal por medio de otro tipo de armados, pero siempre dentro del esquema contrainsurgente. Entonces yo creo que nosotros tenemos con Cóndor la obligación, todos los investigadores, de ser muy serios, de ser muy precisos. Yo te puedo decir, puedo decirte que todos los libros que yo tengo de los brasileños, todos dicen Operación Cóndor. Yo no veo en ninguno que es Plan Cóndor. Simplemente que un periodismo facilista o alguien que quiere darle otro contenido a lo que fue, que se equivocan, porque esto afecta a la esencia de lo que nosotros tenemos que resolver e investigar. Uh-huh. Estela, ¿cómo se puede vislumbrar los alcances de la justicia en una operación supranacional como fue el Cóndor, cuando se están viviendo circunstancias tan diferentes? En algunos países hay juicios como aquí, en otros hay juicios muy acotados como en el Uruguay y leyes de caducidad, en otros directamente no se están juzgando estos hechos. Digo, aquí tenemos el ejemplo del juicio Orleti, que se está tramitando ahora, que solo tiene un alcance mínimo para muy lo que... mínimo, claro. Muy mínimo y muy acotado, muy como desconectado de la esencia que es el Cóndor, ¿no? Uh-huh. Ese aspecto. Esto es la dificultad grande. Esta dificultad es porque como lo que no podemos hacer lo supranacional, pero sí se puede hacer las investigaciones que se hacen con las justicias de cada país de una legalidad extraordinaria, y eso es lo que cuenta. Se está haciendo esta investigación, está demostrando que la justicia busca el camino de la legalidad, por supuesto, no está buscando, pero busca el camino de la legalidad para descubrir las enormes ilegalidades y la tragedia que se vivió con la Operación Cóndor, que fue una prueba de fuego. Muchos de los elementos que se usaron en la Operación Cóndor se siguen usando ahora, pero ya no como cosas ilegales, sino como en estas nuevas leyes antiterroristas y todo, el hecho de que bajo la tónica de la lucha contra el terrorismo se cometan tantos crímenes de lesa humanidad, justificándose que es el medio de la lucha contra el terrorismo, también nos lleva a que, ¿qué piden? Intercambio de datos. Nunca el ser humano está siendo tan perseguido como ahora, que todo lo tienen, que la vida humana está fijoneada, vendido los datos que tienen nuestros padrones a otros países extranjeros para control de una población. Entonces, esto es muy superador de Cóndor, pero eso está ya en el marco. Le voy a decir, lo único que puede salvar a nuestros pueblos es que todo acuerdo de seguridad que se firme sea discutido en los congresos. Estamos charlando con Estela Caloni. Estela escribió los libros Los Años del Lobo, Operación Cóndor y Operación Cóndor Pacto Criminal, a propósito de este tema de la coordinación continental de las diferentes dictaduras. Hola, Estela, habla Silvina, quería saludarte, pero además hacerte una pregunta. Sí. Y tiene que ver con esto que vos mencionabas, ¿no? Cómo se disfraza el lobo a través de diferentes manifestaciones, cambiando terminologías, conceptualmente modificando, tratando de atenuar cosas que han sido tan graves como lo fue Operación Cóndor, ¿no? Y en esto pensaba cuando te leemos a veces, vos estás hablando de las estrategias de baja intensidad que ahora está usando Estados Unidos. Baja intensidad, sí. Guerra de, eso podemos hablar en estos momentos, de una guerra de baja intensidad, ¿no? La guerra de baja intensidad fue el tono clásico de la contrainsurgencia en Estados Unidos, la creación del manejo. ¿Qué decía la guerra de baja intensidad? Toda esta conducta ilegal que se usó. Entonces, cuando yo hablo de la guerra de baja intensidad, cuando yo quería decir en algunos tiempos, hay mucha gente que me conoce, yo cuando vine acá, estábamos estudiando en México, con gente de la Universidad de México, largamente el tema de la baja intensidad, porque veíamos que en los años 90, veníamos después que en los años 90 se había reciclado esa contrainsurgencia, y la guerra de baja intensidad venía armada con numerosas cantidades de fundaciones que se regaron por todo nuestro continente, disfrazadas de lo que fuera, Fundación para el Desarrollo de la Justicia, para el Desarrollo Económico, para el Desarrollo de lo que fuera, con muchísimo dinero, y que son las redes, la telaraña que ha invadido América Latina y que es mucho menos visible que un dictador o que un grupo armado que va con un tanque a una plaza, pero pueden obtener las mismas cosas desde este tipo de trabajo de telaraña que te estoy diciendo. Entonces, nosotros nos enfrentamos con el tema de la guerra de baja intensidad, están las guerras de mediana intensidad y bueno, las guerras abiertas. Bueno, pero el tema nuestro es que nosotros estamos, y acabo de ver hace unas horas solamente, que ahora muchos están empezando a hablar, pero debemos hablar muchísimo antes, porque si nosotros hubiéramos tenido ya en la década de 90 empezar a ubicar cuál era el esquema que se aplicó a nuestros países por medio de lo que es contrainsurgencia, es decir, cuál era lo legal, lo ilegal. Lo ilegal es ponerte una fundación que está socavando los pilares de los gobiernos populares del continente disfrazada de democrática, por ejemplo. Eso es una enorme ilegalidad y es muchísimo más peligroso que todo lo otro. Sí, sí. Pero no, de cualquier manera nosotros estamos en un periodo histórico donde por eso aclarar estas cuestiones de las pasadas dictaduras, poner en claro estas operaciones conjuntas, aclarar, por ejemplo, estudiar a fondo qué fue el operativo de independencia en nuestro país, que parece una anécdota. Claro. Pero que fue un antecedente de Cóndor. Uh-huh. Ir a fondo en la Operación Colombo. Por eso, en nuestro país, por ejemplo, nosotros estamos muchísimo más avanzados en cuanto a los juicios. Se ha pedido la extradición, fíjate, se pidió la extradición de Banzer, murió Banzer. Se pidió la extradición de Stroessner, murió Stroessner. Es decir, se pidió la extradición de Pinochet, murió Pinochet. Es decir, estamos siempre corriendo detrás y nunca, pareciera que nunca llegamos, pero de cualquier manera se ha avanzado muchísimo. Pero, por ejemplo, en Chile hubo un avance excepcional, porque en Chile se juzgó a la participación de la prensa de Chile en la Operación Colombo y se pidió indemnización a diarios como El Mercurio, a Tercera y otros, que habían colaborado por medio de informaciones para armar una operación, por ejemplo, en el caso de Colombo, diciendo que acá había cinco que habían descubierto en un momento que le preguntó la ONU a Pinochet por 119 desaparecidos, inventó Pinochet con sus mentores de Estados Unidos y de la CIA que estaban ahí permanentemente, que dijera que esta gente se estaba matando acá afuera. Y entonces tiraron cinco cadáveres a los que les quemaron los pies, las manos. No había en ese momento las técnicas que hay hoy en día de reconocimiento, que todavía no sabemos quiénes son. Y entonces estos periódicos tenían la obligación de tirar desde Argentina, una revista que hizo López Rega una sola vez, que se llamó Lea, otra, el diario O Día, del sur de Brasil, que también estaba quebrado, y lo compraron, le dieron dinero, para que ayudaran a armar esa operación, como que la noticia de que los chilenos estaban buscando los familiares y que la ONU estaba buscando, en realidad estaban muriendo, peleándose entre ellos aquí en la Argentina, en la frontera de Argentina otro, con Chile, y era todo mentira. Uh-huh. Entonces, fíjate que hubo un castigo ejemplar que aquí nunca se dijo. Estos diarios tuvieron que pagar una indemnización a las víctimas, pero no solo eso, porque después aparecieron los cadáveres de los que ellos decían que habían muerto acá en las calles de Argentina, y todo eso en el 75 fue esta Operación Colombo. Entonces, fíjate que es importantísimo, porque se castigó, y no se ha castigado, por ejemplo, en ningún otro país, porque si vos mirás en Brasil, por ejemplo, se llevaban, hubo la cadena Globo, se prestó para llevar gente que estaba siendo torturada para decir que se quebraba o que renunciaba a todo, como acá el caso de Telma Jara, de Cabeza. Eso lo hacía una cadena que hoy debería haber sido castigada también, como lo fue el Mercurio en Chile, porque participaron en operaciones criminales. Uh-huh. Cuando vos participás con la información para que pueda andar bien una operación criminal de tal envergadura, tu papel es de complicidad. Claro, claro. Entonces yo creo que en unos lugares se avanzan unas cosas y en otros lugares estamos recién tocando las puertas de esos infiernos que vienen, que no solo están en el plano de los militares, sino en otros planos. Bueno, ayer ha habido acá algo muy importante con el tema de dos jueces, ¿no? En distintas circunstancias son juzgados ya, incluso uno por apropiación y dar identidad ilegal a una niña, ¿no? Uh-huh. Esto es importante. Entonces yo creo que hay mucho, pero miren, Cóndor necesita un trabajo serio, necesitaríamos muchos investigadores jóvenes, porque tiene, como tiene tantas ramas, como ustedes decían mismo, las dificultades de la justicia, porque es la justicia argentina, con los que se llevaron de acá a Uruguay, hay gente que se ha llevado de acá, de Paraguay, de acá a Uruguay, hay chilenos que se han ido de acá a Paraguay, de Paraguay a Chile, es decir, hay toda una red que hay que hacerla muy seriamente, y una mano sola no puede, son muchas manos, es un trabajo colectivo. Uh-huh. Dentro de ese trabajo colectivo, mi querida compañera, habla Víctor Basterra. Ah, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, compañera querida? Y usted también. Dentro de ese trabajo colectivo es fundamental tu aporte, por eso yo te quiero agradecer, te quiero saludar y quiero que nos sirva siempre de aliento para seguir adelante con esta pelea. Ay, por supuesto, siempre estaré, porque además con gente como tu caso, que son un ejemplo de poder pelear, de haber sido víctimas, las víctimas de los sobrevivientes, que hoy de los familiares, de todos los que llevan adelante esta pelea, sin descanso, y en eso Argentina, debemos decir, que está a la cabeza en este momento en el mundo, de esta gran movida del tema de derechos humanos. Por eso estamos viendo las consecuencias. Quiero denunciar que no olvidemos la solidaridad con Roger Rodríguez, que es un joven que comenzó tarde, porque era en la dictadura, él decía, yo estaba en otra cosa, ni sabía que era porque era chico, empezó, y el muchacho ha investigado maravillosamente bien y tiene una energía y una... A esa gente tenemos que apoyarla y no dejarla sola cuando los amenaza. Uh-huh. Bueno, estuvimos charlando media horita aquí con Estela Caloni, la verdad es que es muy poco tiempo para su larga investigación. Nos vamos a juntar un día, nos sentamos ahí juntos, porque es muy lindo en una radio estar sentado y hablando frente a frente, ¿no? Es verdad, la próxima en el estudio entonces. Gracias en principio por este contacto inicial. Bueno, y gracias a ustedes por hacer este trabajo, ¿no? Gracias, amiga. Estela Caloni entonces ha pasado por aquí por Oral y Público.